toda la solidaridad y apoyo a la cooperativa de Córdoba de Carlos Paz, la COPI. Acabo de firmar el petitorio que hacen por el agua al intendente y decirle al intendente que el agua es un bien social. No puede ser privatizada el agua. Es un derecho humano, es un derecho de los pueblos, es un derecho de la naturaleza. Y no puede estar en manos privadas. Entonces, apoyo esta acción de la cooperativa que está defendiendo el agua como bien social. Así que le deseo mucha fuerza, mucha esperanza y toda la solidaridad y el apoyo y decirle al intendente que cambie, que en lugar de privilegiar el capital financiero, privilegie el derecho del pueblo al agua.